acabamos de hacer el amor y duerme en mis brazos. Tiene ahora la misma expresión de un niño dormido. Una leve sonrisa de paz se detuvo en sus labios. ¿Quién diría que a la hora de amar esos mismos labios pueden ser tan sabios? Sí, acabamos de hacer el amor y ya la deseo. Sé que ahora está lejos de mí, que huyó con Morfeo. Tengo celos de verla escapar con el dios de los sueños. Va flotando en la dimensión donde él es el dueño. El más celoso dueño, sí. ¡Ay, qué tentación! ¡Qué ganas de volverla a amar! De rozar dulcemente hasta abrir en un beso sus labios. ¡Ay, qué tentación! ¡Qué ganas de volverla a amar! Y tratar de volver a encender la pasión en sus ojos. No me muevo por no desgarrar lo que vive en sus sueños. Ya tiempo habrá, ya tiempo habrá. ¡Qué bella está! ¡Qué bella está! Así dormida. Ser el amor y duerme en mis brazos. Tiene ahora la misma expresión de un niño dormido. Una leve sonrisa de paz se detuvo en sus labios. ¿Quién diría que a la hora de amar esos mismos labios pueden ser tan sabios? Sí. ¡Ay, qué tentación! ¡Qué ganas de volverla a amar! De rozar dulcemente hasta abrir en un beso sus labios. ¡Ay, qué tentación! ¡Qué ganas de volverla a amar! Y tratar de volver a encender la pasión en sus ojos. Lo que vive en sus sueños. Ya tiempo habrá, ya tiempo habrá. Qué bella está, qué bella está. Así dormida. Qué bella está.